Señor, y correré en pos de ti. Fascíname con tu amor y te amaré. Embriágame, Señor, que piense solo en ti, pues mejor es tu amor que el vino. Atráeme, Señor, y correré en pos de ti. Fascíname con tu amor y te amaré.